todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. La edición correspondiente al 11 de marzo de este año 2026. Dos horas de Radio Rock en directo por delante que comienzan para ti y que por supuesto quedan registradas para que las escuches cuando quieras. Están los programas subidos a nuestra página web, lamiradanegra.com. También, por supuesto, en nuestro canal de iVox, como bien sabéis. Y como siempre, dar las gracias a la gente que también reemite este programa en diferentes lugares. O le da cabida en sus plataformas, o lo que sea, hace llegar un poquito más allá. Iba a decir la palabra del metal, no sé si adjudicarme un cargo tan alto, pero cuando menos un poquito más de difusión para nuestra música, porque la intención de este programa de radio es precisamente difundir la música que nos gusta, que sentimos, la que nos apasiona, el rock y el heavy metal, como bien sabes. De la mejor manera que sabemos y que podemos, desde los estudios de Zopimpe y Ratia en Luchana, Baracaldo, aquí en Vizcaya, nace una nueva edición de este programa de radio ya veterano, que en este 2026 cumplirá sus 23 años desde el inicio de su trayecto, casi nada. Esperemos que sean muchos más. Me lo voy a desear yo a mí mismo y espero que el deseo sea compartido con vosotros. Agradecerte enormemente, eternamente, incansablemente la escucha. Y espero que sea de tu provecho. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con próximos conciertos, inminentes conciertos que tenemos a la vuelta de la esquina este mismo fin de semana. Aquí en Bilbao tendremos el próximo día viernes 13 en la Sala Blue de Santana 27 en Bilbao la visita de Doble Esfera junto a Jardín Infierno. Jardín Infierno, los vizcaínos, fueron unos de los invitados en el último programa de La Mirada Negra y hace ya bastante más tiempo que entrevistábamos a Doble Esfera. Doble Esfera llegan presentando la nueva era del rock en este La Nueva Era del Rock Tour y desde luego es una cita que te recomendamos encarecidamente. Así que sin más preámbulo vamos a ir con la música de la banda murciana, banda que vaya para 16 años de trayecto, entiendo yo, que manteniendo completamente viva y vigente la llama del heavy rock cantado en castellano con temas tan adictivos como es el caso de este Fuera de Control, con el cual hoy arrancamos el programa. Que arden imperios en combustión. No os perdáis una oportunidad que nos da la vida de ver aquí en Vizcaya de nuevo a una banda como Doble Esfera. 16 años haciendo fantástico heavy rock. Yo creo que es la mejor calificación que podemos tener con ellos. Y les venimos siguiendo desde el principio, siempre alabando, pero alabando no gratuitamente, sino porque sus discos así lo demuestran, pues su música. Canciones como este Fuera de Control dejan bien claro la calidad que posee la formación. Vienen presentando la nueva era del rock. El próximo día 13 de diciembre, este próximo viernes, les tenemos aquí en Bilbao, en la Sala Santana 27, junto a Jardín Infierno. Recordamos que si quieres escuchar entrevista con Jardín Infierno, hicimos entrevista en el pasado programa y, por supuesto, te recomendamos a la banda y que escuches también las palabras que mantuvimos con ellos. Y hoy vamos a hacer una conexión con los propios Doble Esfera a través de uno de sus pilares fundamentales, guitarrista de la formación, Antonio El Zaurdía. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar nuevamente contigo en antena. Bueno, pues un auténtico placer. En este caso, claro, ya presentamos en su día este último EP. Tampoco vamos a reincidir en ello, pero creo que sí que es importante que ahora que estáis en la carretera, pues que que la llama se avive, ¿no? La llama del heavy rock que vosotros mantenéis vigente, porque ¿cuánto peso tiene en una banda, ¿no? El hecho de que se sacan discos, sí, y es verdad que hay que poner un empeño en ellos, que dejas unas buenas canciones, pero sobre todo la carretera es lo fundamental, ¿no? Sí, claro, al final disfrutamos mucho el proceso de grabación, la verdad que el proceso de que cómo se van construyendo las canciones, cuando se graban, cuando salen, te genera mucha ilusión, pero por supuesto lo que más hace que un grupo esté vivo es estar en la carretera y estar ahí tocando en directo, que al final es para lo que estamos aquí. Y salir de vuestra tierra y haceros kilómetros, que vais a venir para acá cuando más caro se ha puesto el gasoil y la gasolina, pero bueno. Eso lo estaba pensando, sí, hoy lo estaba pensando, que estaba viendo lo del precio del crudo tal, y digo, joder, la que nos espera ahora. ¿No? Espero que todavía que en este viaje todavía no esté tan caro como por lo que se avecina. Pues seguramente se va a poner más caro, pero bueno, yo vamos a ver qué es lo que pasa. Habrá, no vamos a subir los precios de las entradas, ¿no?, a última hora. No. No, pero es algo que estaba pensando, digo, algunas bandas que, como suba mucho, claro, prevés unos costes, pero claro, si sube excesivamente, las bandas que lleven mucha parafernalia en carretera y tal, si quieres, se dispara ahí. La verdad que sí, pero bueno, así están los tiempos. El caso es que nadie nos pare, ¿no?, que siga rodando la esfera, ¿no?, que es importante. ¿Vosotros cómo estáis después ya de un tiempo de editado el disco? ¿Qué sensaciones tenéis dentro del grupo después de lo que han podido ser las presentaciones de la banda en diferentes lugares? La respuesta que ya ha tenido el disco con más recorrido con respecto a la última vez que pude hablar contigo. Pues estamos muy contentos. La verdad que se va notando mucho el recorrido que está teniendo el disco. En la carretera se está notando también. Los primeros conciertos, que el disco estaba recién salido, ¿no?, todavía no habían causado efecto, a lo mejor todas las promociones, todavía no había llegado a excesivamente a la gente, ¿no? Y los conciertos eran un poco más flojos, pero conforme ha ido avanzando un año que lleva ya en la calle, pues se está notando. Estamos notando mucho también los festivales, que es importante, que llaman a tu puerta, y la verdad que estamos bastante contentos e ilusionados y trabajando mucho, ¿no? Porque esto no ya no es solo saca un buen trabajo, lo presenta, y es que tienes que estar continuamente dando mucho la brasa, en el buen sentido, para que al final llegue a la gente, ¿no?, que es de lo que se trata. Sí, señor, porque recordemos que próximamente, bueno, de forma inminente, aquí estáis el día 13, este próximo viernes, 13 de marzo, en Santana 27, en la Sala Blue en Bilbao. El 14 de marzo, el día siguiente, estáis en Gijón, en la Sala Acapulco. El 11 de abril, en Barcelona, en Rasmatas 3, pero para el mes de julio tenéis dos festivales, ¿no? Rock Imperium en Cartagena y el Festival Sal de Rock. ¿Vosotros cómo valoráis el hecho de entrar en esos lugares donde ya, claro, no es una gira, digamos, donde van a verte a ti, donde va a verte, digamos, tu público, ¿no?, sino donde te vas a exponer a un escaparate mayor y siempre puedes llegar a más gente, ¿no? Sí, pues la verdad que muy contento. Aparte son dos festivales aquí en la región de Murcia, que bueno, Rock Imperium, que está teniendo una solera tremenda, ¿no?, y que te llamen, ¿no?, pues la verdad que es ilusionante. Aparte genera muchísima repercusión todo lo que tiene que ver con un festival de este tipo como Rock Imperium. Y después festivales, digamos, de corte medio, como Sal de Rock, también es muy importante. A lo mejor en un Rock Imperium eres uno más del cartel, pero tiene una repercusión tremenda, ¿no? En un Sal de Rock eres una parte importante del cartel, la gente va más a verte a ti, ¿no? Y en ambos sitios se disfruta muchísimo. En el Rock Imperium tienes la oportunidad de llegar a gente que todavía no te conoce o que te conoce menos. Y la verdad que encantado. Y nos están saliendo más festivales. Tenemos ya otro cerrado que hasta que no se haga público no podemos todavía desvelar, y otros que están ahí llamando, así que estamos contentos. Eso es, y el 24 de octubre, ya por decir las fechas que por lo menos me habéis mandado en el último comunicado, el 24 de octubre en Valencia, en la Sala República, a ver si para entonces ha bajado ya el coste del combustible, aunque os quede un poquito más cerca también de vuestra tierra, también hay que decirlo. Bueno, háblanos un poco de cómo queda conformada la banda en la actualidad, porque hablamos la última vez, pero es verdad que hubo algún cambio en el grupo. Yo me imagino que, no sé si estáis ahora mismo funcionando como cuarteto, como quinteto, de nuevo, no sé, ¿cómo queda la banda? A ver, la banda está ahora funcionando como cuarteto. Está cuando el álbum salió, digamos, como trío, porque digamos que el batería fue batería, lo grabaron dos baterías de sesión. Y el álbum estábamos Eladio Ruiz a la voz y yo a la guitarra, que somos los que estábamos con el proyecto desde el inicio. Y después estaba Won, Cristóbal Won, al bajo, que estuvo en los muy inicios de Doble Esfera, que de vez en cuando ha tocado el bajo con nosotros en directo y que ahora se vuelve a incorporar a la formación ya de forma estable. Y al poquito de salir el disco, bueno, de hecho antes de salir, lo que pasa que no lo había grabado él, ya se incorporó Patricio Jiménez a la batería. Y estamos ahora funcionando los cuatro como un cañón, sonamos muy bien, aunque parece que está feo que lo diga yo, pero la verdad es que sonamos mejor que nunca actualmente. Estamos también bastante unidos y estamos haciendo los coros entre Patricio y yo, y está sonando bastante, bastante bien, y nos estamos apañando muy bien los cuatro. Sí, señor, cuanto más básico a veces, más fácil para sonorizar en las salas, menos problemas. ¿Tú nunca echas de menos una segunda guitarra? La verdad es que no, también el grupo está muy montado respecto a mi guitarra, ¿no? Porque las canciones, las que parten de mí ya van así, las que parten del audio al final también las trabajo yo, y está todo muy enfocado a la guitarra, y la verdad que siempre en algún momentito algunas canciones piensa, aquí vendría bien otra guitarra, ¿no? Aquí vendría bien una segunda guitarra, pero la verdad que en esos es en momentos puntuales, ¿no? Y preferimos ir con una sola guitarra, que al final va a sonar mejor, más limpio, se va a entender todo más, que no por rellenar determinados huecos al final emborronar el sonido, ¿no? Quizás si el grupo crece ya mucho y tal, pues ya nos lo plantearíamos de otra manera, pero de momento creo que así los cuatro vamos bien. ¿Y cómo ha sido confeccionar esta gira, buscar bandas en diferentes lugares? Aquí en Vizcaya tocáis con Jardín Infierno, pero habéis hecho lo mismo en otros lugares, ¿no? Esto también es una forma, por vuestra parte, de tantear un poco cómo está el terreno de grupos en diferentes lugares. ¿Cómo está esta nueva era del rock? ¿Con qué os estáis encontrando en diferentes ciudades? Bueno, la nueva era del rock es, como decimos en la canción, pues es la lucha diaria, ¿no? Porque una cosa son los grandes festivales que nombrábamos antes, como Rock Imperium, que concentran nombres eternos ya de la música, ¿no? Como puede ser Iron Maiden o Anthrax, en este caso, y también dan oportunidad a grupos como nosotros. Pero realmente eso es una realidad, pero después está la realidad paralela del rock, del heavy rock y del metal en general a diario en las salas, ¿no? Y eso es una lucha importante, ¿no? A la gente le cuesta mucho ir a conciertos de grupos que no son los grandísimos nombres, ¿no? Y bueno, pues siempre tenemos que aliarnos con grupos de nuestro estilo, sean un poquito más hard rock, un poquito más metal, pero tenemos que hacer fuerza y bueno, la verdad es que nos estamos encontrando con grupos excelentes, como por ejemplo Jardín Infierno, un grandísimo grupo que mezcla el blues con el hard rock, con toques de heavy también, y bueno, haciendo fuerza entre todos para sumar el mayor número de gente posible. La verdad que creo que haces un gran cartel entre los dos. Lo que igual cuesta encontrar es a gente que lleve, digamos, poco tiempo en esto. Encontréis bandas nuevas, porque a veces, claro, luego, en cuanto a público, pueden ser los que más gente arrastren, porque, bueno, ya sabes lo que es el tema de gente que está todavía en la universidad, que tiene un montón de amigos todavía, luego nos vamos haciendo mayores y la gente se va separando, ¿no? Pero es verdad que igual lo que cuesta es encontrar a bandas nuevas, ¿no? O si os habéis encontrado, porque Jardín Infierno, pues también son músicos ya veteranos, ¿no? ¿Habéis encontrado alguna banda nueva por ahí? Sí, un poco, o sea, nueva, pues de vez en cuando te encuentras alguna. Sí, por ejemplo, tocamos con los Waterloo en Almería, que son algo más jóvenes, ¿no? Un grupo de metalcore, algo más jóvenes. Entonces sí, quizás con grupos, los Soundcrash, con los que vamos a tocar en Gijón, también hacen metal crossover. Y también quizás son algo más jovencillos, a lo mejor no son chavalillos, pero bueno. La verdad que sí que hay algunas bandas relacionadas sobre todo con sonidos más duros de metal, que son más jóvenes, que también arrastran a su público, y la verdad que aparte a mí me encanta ese enriquecimiento, ¿no? Y bueno, también nuestro batería, que tiene 23 años, que la verdad que es bastante, bastante joven también, ¿no? Entonces al final sí hay algo de savia nueva, ¿no? En este mundo, aunque cada vez cuesta más. ¿Y qué tal se acopla alguien tan joven a un sonido más, para gente más, no sé, más, en principio más veteranos, ¿no? Por el estilo que hacéis vosotros, aunque es verdad que luego a cada uno le gusta lo que le gusta, claro. Pues muy bien, la verdad que, mira, tener batería, ya nos pasó con uno de los baterías de sesión, que era Voltisco, que era más jovencillo, que tenía bastante gusto por los sonidos más modernos y aportó ese toque, ¿no?, a la batería, que se puede ver en canciones como Ricky Rock, que a lo mejor nosotros, pues yo la tenía planeada con una batería menos metalera, digamos, ¿no? Pero esa mezcla pues ha quedado muy bien. Y ahora con Patricio, los temas nuevos que hemos grabado, hemos grabado dos singles nuevos, que verán la luz en un par de meses aproximadamente, también se nota ese toque, ¿no? Y aparte ya piensas en él, digo, está en la batería Patricio, pues te ideas ya otras baterías más metaleras, más modernas, y al final que casan bien, ¿no? Que le enriquecen la música que hacemos. Bueno, pues bueno, te quería preguntar también, ya que estamos hablando, de si hay algún próximo plan o algo que me quieras desvelar, o nos centramos exclusivamente en este año 2026, en lo que es estos conciertos, igual alguno más que vaya a salir, que ya os he dejado un poquito caer por ahí. Sí, bueno, pues mira, planes. Tenemos ahora, como has dicho, bueno, este fin de semana Bilbao, Santana 27 y Gijón en Acapulco el sábado, y en Bilbao el viernes, Barcelona, como has comentado, después los festivales de verano, que van a ser varios, en Valencia el día 24, el año que viene ya hemos cerrado Málaga, el 23 de enero en la Cochera Cabaret, y vamos a hacer algunas salas más, no demasiadas, pero algunas salas más vamos a hacer, y vamos a sacar dos singles nuevos ahora antes del verano para que se entrenen los festivales, y seguramente sacaremos nuevo trabajo en 2027. ¿Con esos singles de adelanto que van a salir? Sí, yo creo que los singles van a ser sueltos, independientes del trabajo que saquemos. Van a ser dos singles independientes, aparte muy diferentes uno de otro. Y ya después nos centraremos vamos a centrarnos enseguida en preparar nuevo material para seguramente una larga duración, y al que le daremos también mucha más repercusión todavía. Se toca larga duración porque también os ha gustado el formato EP a lo largo de vuestra carrera. Recordemos que tenéis dos LPs y tres EPs. Toca larga duración. Toca el EP el próximo, ¿no? Toca larga duración. Y encima con temas extra, porque si dejamos colgados esos dos temas ahí, que bueno, luego ya veremos, ¿eh? Yo a veces no soy muy partidario de dejar temas sueltos, porque luego parece que no están en ningún lado y luego resulta que igual a la gente le gustan hasta, o se vuelven de los favoritos y no están como en ningún disco y parece que quedan en un limbo, ¿eh? Y bueno, ya veremos lo que... A mí me pasa con algunas bandas, digo, este tema, claro. con grupos antiguos me pasa bastante, este tema no está en ningún disco, me pasa con algunos temas de los Rolling Stones que no están de los más míticos, que no están en ningún álbum como tal. Eso es, pero bueno, ya veremos lo que ocurre con ellos, y si van saliendo, bienvenido será, porque significa que la banda sigue rodando, sigue avanzando hacia adelante, y creo que es una alegría para todos los que nos gusta esta música, así que por mi parte poco más que decir, que recomendamos encarecidamente a nuestra audiencia que este viernes no se pierdan vuestro paso por la sala Blue, por la sala Santana 27 de Bilbao. Tiene mucho mérito que os crucéis pues toda España para llegar hasta aquí. Espero que la gente sepa valorarlo, porque son oportunidades, habéis venido por lo menos en una ocasión aquí a Bilbao, pero son oportunidades que no son tan sencillas de conseguir, ¿eh? Y cuando una banda como vosotros se desplaza y viene hasta aquí, encima viene acompañada con Jardín Infierno, porque creo que hacéis un cartel fantástico, pues creo que no hay que perderse la cita, así que recomendamos la asistencia. Si quieres invitarles tú para terminar, o lo que quieras decirles a nuestra audiencia. Pues sí, creo que en Bilbao estuvimos hace 6-7 años, 2018 creo que fue. No me recuerdas cómo pasa el tiempo, porque cada vez que me dice cuánto tiempo han sido las cosas, me parece que fue ayer y resulta que... En fin, y luego no me acuerdo de lo que he hecho ayer, ayer mismo, pero resulta que lo que pasó hace 7 años tengo el recuerdo súper fresco de vuestro paso por... Fue 7 u 8, porque estamos ya en 2026. En la sala Mito. Exactamente, así lo que has dicho, que bueno, que la gente a la que le guste la banda, que no, si nos está descubriendo ahora, y la gente que le gusta Jardín Infierno, que se acerque, que al final, eso, hace 7 u 8 años que no pasamos por allí, es la segunda vez que vamos. Hay gente, ¿no?, que por las redes sociales, a ver si os veo, digo, pero si hemos pasado por tu ciudad 2 veces, y dice, ya, pero es que no podía, no, pues, sal de tu casa y ven a vernos, que te lo va a pasar muy bien, que vamos a hacer una buena descarga. Y que además es una banda de dentro de este estilo, que bajo mi punto de vista, pues lo hacéis, vamos, de lo más exquisito y lo mejor que se puede uno imaginar para cualquier seguidor que le guste el heavy rock, el rock duro cantado en castellano, pues doble espera, sois una de esas bandas que teníais que haber sido ya relevo de otros grupos hace mucho tiempo, o por lo menos estar codeándoos con esos grandes nombres. Cuando menos eso, ¿eh? Cuando menos eso, si no, incluso superarlo. Si no, voy a decir, bueno, ya sabemos que eso nos puede venir a la cabeza, ¿no? Pero creo que tendríais que estar ahí, desde luego, de sobra, por el trayecto, por la calidad y por las canciones que tenéis y por el buen directo que también nos ofrecéis. ¿Qué tema bueno, ponemos? Si quieres, de la nueva era del rock, que es el que tengo por aquí sonando. ¿Qué tema ponemos? Pues mira, si quieres ponemos Ricky Rock, por ejemplo, sí, que hemos hablado de él. He puesto antes Fuera de Control, me imagino. ¿Caen los cuatro temas del EP? ¿El qué? ¿Caen en directo los cuatro temas del EP? Digo. Sí, hombre, claro, los cuatro temas del EP caen en directo. Y aparte está siendo curioso que son los que mejor respuesta tienen la gente, ¿no? Más que los otros, porque como la verdad que esta calle está encajando muy bien el EP en el público. No sé, que sonáis a clásico desde la primera vez que se os escucha. Vamos con ese Ricky Rock y este viernes nos vemos aquí en Bilbao, Antonio, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, como siempre, y muchas gracias por tu palabra. Venga, un abrazo. Un abrazo. Viernes en la Sala Blue en Santana 27 en Bilbao, apertura de puertas a las 8 de la tarde. Jardín Infierno saldrán a las 8 y media, 45 minutos asignados para ellos y hora y media de conciertos se cascarán doble esfera. La anticipada 18 euros, así que apresuraros, en taquilla serán ya 23. Para una noche que seguro que vamos a recordar por mucho tiempo. Vamos precisamente con los propios Jardín Infierno. Fueron invitados el pasado sábado, pero bueno, ya que estamos con el concierto, me apetece irme años atrás en el tiempo y recordar de su disco ¿Quién decide? Este Arder, que no sé si a día de hoy sigue manteniéndose en el repertorio o no, me parece un fantástico tema, que pertenecía a aquel álbum ya de hace unos cuantos años. Jardín Infierno junto a Doble Espera este viernes 13 de marzo, Sala Santana 27, Sala Blue, en Bilbao. Qué fenomenal tema de rock duro, de heavy metal, este Destino Rock and Roll, uno de los nuevos singles que nos ha presentado Regresión, la banda de Barcelona, que después de un impasse de unos poquitos años de separación, han regresado. ¿Y han regresado de qué manera? Con este tema, también con A Contracorriente, otro tema fantástico, y subiéndose a los escenarios, que también es lo importante para recuperar plenamente la vida de la banda. Ha habido algún cambio en el grupo. Ahora vamos a hablar un poquito de todo ello y sobre todo vamos a recomendar la fecha, que este próximo día 14 de marzo tendrá lugar en la Sala Groove de Portugalete junto a los madrileños Leyenda. Qué gran cartel entre dos bandas. Pues hemos hablado antes de con Doble Esfera, pues podemos decir lo mismo. Un día después sigue la tónica del rock duro heavy metal cantado en castellano, heavy rock si queréis llamarlo así, en un momento dado, en definitiva, pues un fin de semana que viene hilado con fantásticas actuaciones y que por supuesto te recomendamos. Tenemos a su batería, José Uría, al otro lado del teléfono. Para mí es un auténtico honor, después de conocernos de hace ya tantos años, de haber ido entrevistando a Regresión con diferentes trabajos discográficos, pues una auténtica alegría también el poder saludarte en el día de hoy. José, ¿qué tal estás? Opa, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues todo fenomenal y me alegra mucho que una banda como Regresión estéis en activo, porque estamos hablando de un grupo que lleváis funcionando desde el año 1995, que creo que habéis dejado un legado que merece seguir estando vivo, merece seguir vigente, y mientras que el grupo siga, pues esas canciones estarán ahí. Así que, bueno, pues enhorabuena por el trayecto y por este regreso. Muchas gracias. Y por este regreso, ¿no? muchas gracias, Antonio. Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues después de unos años de inactividad, como bien decías, Pablo y yo hablamos y decidimos que era pues lo suyo darle una vuelta, ¿no?, a ese legado, ¿no?, que comentas, y seguir haciendo música, porque nuestro amor por la música es eterno. Con lo cual, aunque ya no somos los chicos que cuando empezamos hace, pues como bien decías, en el 95, hace 31 años, madre mía. Pero ahí estamos y con toda la energía y con toda la fuerza y ahí siguiendo, trabajando y dándole duro. Pasa el tiempo volando y sois una de las bandas que nosotros llevamos un poquito menos que vosotros, pero discográficamente hablando, como vuestro debut es de 2006, podemos decir que la historia de este programa ha venido ligada a la propia historia de Regresión. Sí, sí, sí, sí que es cierto, sí, porque recuerdo muy bien de cuando fuimos las primeras veces a tocar allí a la Erasca, que creo que fue la primera vez que fuimos a tocar allí al País Vasco, a Baracaldo, uh-huh. y de ya estar tú por allí, así que genial, me alegro un montón de que La Mirada Negra y Regresión siempre han estado de la mano. Bueno, habrá que seguir hacia adelante, sea como sea, ¿no? Ya llegando a estas alturas, habiendo pasado un parón, ya a partir de ahora indestructibles, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Si hemos sobrevivido a tantas cosas, ¿verdad? Hay que seguir para adelante. Bueno, háblanos un poco, aunque la pregunta no sea muy original, pero ¿qué pasó en 2021? Al margen de que veníamos de un tiempo también muy chungo, ¿no? A nivel social, ya sabemos todo lo que pasó en 2020. Luego la música tampoco ha sido nunca fácil, ¿no? Eso también hay que decirlo. Pero no sé, ¿qué pasó en ese 2021 para que decidierais que la historia de Regresión tocaba a su fin? Bueno, en el 2021 pasó pues lo que tenía que pasar. Yo salí en el 19 de la banda junto con Pedro. Pedro anunció su marcha en marzo del 19. Yo salí en julio del 19. Y bueno, y luego la banda siguió en activo con el cantante, con el inglés que teníamos entonces, Anthony Ellis. Uh-huh. Y bueno, pues llegó un momento que la banda, pues por lo que me ha contado Pablo, que era el único que siguió en la formación hasta el 21, pues llegó un momento que la banda pues se quedó pues ya carente de ideas, carente de alma un poco, y sin muchas ganas, ¿no? Entonces, bueno, pues siendo también coherentes, ¿no?, con lo que decías, ¿no?, con la pandemia, con todo aquello que pasó en el 2020, bueno, pues se vinieron abajo y decidieron cesar la actividad, ¿vale? Entonces, pues eso fue un poquito lo que ocurrió en aquel momento. Claro, y a ti concretamente en 2019, ¿qué es lo que te hizo bajarte del carro? Bueno, pues diferencias, muchas diferencias con la parte que ya no está en la banda. Diferencias irreconciliables que llevaron a un momento, una situación que ya era insostenible. Entonces, bueno, pues yo decidí bajarme del carro porque ya no se podía sostener más la situación. Había unas diferencias que tampoco no viene a cuento que las cuente por aquí, sí, sí. Pero diferencias irreconciliables. De hecho, desde aquel momento no hemos vuelto a tener prácticamente contacto y, oye, pues que todo el mundo sea feliz. Pues todavía tomaste parte, ¿no?, de lo que fue el EP de Devil's Child, apostando por el inglés con Anthony Ellis, ¿no? Sí, correcto, sí. Esos fueron los últimos coletazos de mi participación en la banda, en los cuales, pues, bueno, como te comentaba, ya había unas diferencias bastante grandes, y en las cuales, de manera bastante desagradable, no se me incluyeron en los créditos de todas las canciones cuando fui yo quien grabó todas las canciones, uh-huh. en estudio. Pero bueno, cosas que se quedan ahí en aquel año, uh-huh. en el 2019, y ahora estamos en 2026, con una formación nueva, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, y aquello quedó donde quedó. Pero estabas de acuerdo, ¿no?, con el viraje hacia el inglés. Eso sí que es algo por lo que... Porque claro, erais una banda que acostumbrábamos a escucharos en castellano. La apuesta por el inglés, ¿cómo fue, cómo surgió? Porque claro, grabasteis el disco y poco después tú ya te... Salió el disco y poco después te marchaste. No sé en qué quedó aquello, si fue satisfactorio, lo que es la apuesta por el idioma. Bueno, nos vimos un poquito abocados a ello en su momento porque, bueno, Pedro también estaba bastante quemado, ¿no? Nuestro cantante de la primera etapa, bueno, de toda nuestra carrera prácticamente, y nos vimos un poquito abocados a darle un vuelco, ¿no?, a la banda. Entonces surgió la posibilidad de tener a Anthony en las filas, y la verdad es que la apuesta, si hubiera estado con una... Con un alma detrás real, ¿vale?, con una intención real, con unas ganas reales, seguramente hubiera salido bien. Lo que pasa es que, bueno, en aquel momento la banda ya no funcionaba todos al unísono, ¿vale? Entonces, pues cuando empieza a entrar agua en el barco, pues el barco al final se hunde. Y la apuesta, ya te digo que en su momento yo creí en ello, pero la verdad es que la actitud de diferentes miembros pues hizo que todo aquello pues se fuera pues al fondo del mar. ¿Y en este tiempo has estado activo en la música de alguna manera, aunque sea por tu cuenta, o has estado igual, llega un momento en el que igual la decepción es tan grande que ha habido un tiempo en el que has aparcado por completo las baquetas? No sé. No, nunca, Antonio, que va, nunca. Las baquetas las pondré a mi lado cuando me metan en la caja de pino. O sea, tal cual, tal cual. Eso lo tengo clarísimo, no, yo he seguido en activo. He estado, bueno, cuando salí de la banda, pues sí que es verdad que me tomé un periplo, porque he coincidido con una época personal de bastante también, bastante difícil. Entonces, bueno, me volqué un poquito en redes, ¿vale? En YouTube, en Instagram y tal, en grabar vídeos, en hacer cositas, en seguir dando clases, que siempre he dado clases. Y luego sí que es verdad que desde el 2021 al 2022 estuve con una banda de aquí de Barcelona, con Crash Bones, que hicimos unos bolos muy chulos, tuvimos una formación también bastante bastante buena con Pablo Nogueira, que es un guitarrista excelente de aquí de Barcelona, que ahora mismo está con Tabú, y con Elisa Martín, y he estado en activo completamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, después del periplo de Crash Bones, pues sí que estuve un tiempecito pues otra vez volcado con redes, con clases y demás. Y fue cuando Pablo me llamó y me dijo: José, tenemos que hacer algo. Y bueno, Pablo, ¿qué te voy a contar? Nos conocemos desde el 1993, así que es mi amigo de toda la vida. Y bueno, pues en cuanto me dijo de volver con la banda, ni me lo pensé. ¿Y cómo ha sido ese regreso? Porque claro, la banda ha estado oficialmente, digamos, separada como 4 años. Lo que pasa es que cuando se certifica que volvéis, evidentemente no es el primer día que supongo que habláis, así que prácticamente habéis podido estar un par de años separados, no lo sé, ¿eh? O fue ya hablar el primer día y decir, que volvemos. Bueno, a ver, yo con Pablo siempre he tenido relación, o sea, incluso cuando él estaba en la banda y yo ya no estaba, ¿no? Y bueno, y él me fue contando todas las cosas, o sea, yo he estado siempre, como por así decirlo, en la sombra, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, que pues él también se tomó un tiempo de, ¿no?, de cuando cesó la actividad de la banda, pues de asimilación, de aceptación, ¿vale? De ese no poder seguir, ¿vale? Porque así Pablo lo decidió en su momento también, ¿no? De seguir con la banda, seguir con la otra parte. Y bueno, pues también le conllevó pues una serie de decepciones y una serie de cosas, ¿no? Entonces, él siempre lo ha tenido presente, lo de volver. Lo que pasa es que, bueno, pues como todo en esta vida, ¿no? Cuando te pasa algo traumático, tienes que pasar un tiempo de asimilación y un tiempo de aceptación. Y bueno, pues sí fue en, es que yo creo que fue a finales del 22, o por ahí yo estaba todavía con Crash Bones, cuando Pablo me dijo, hostia, pues venga, vamos a ver si retomamos el tema y tal. Digo, bueno, pues venga, vamos, poco a poco. Y bueno, pues ya te digo, como cuando él me lo dijo, o sea, él me dice que me tire un puente y lo hago, vamos, o sea que... La verdad es que con él es todo muy fácil y nos entendemos muy bien. Y bueno, pues como te decía, ¿no?, la ilusión, el recuperar el legado de canciones y de toda la carrera, y hacer nueva música y volver a estar encima de los escenarios, pues es lo que, aparte de una gran amistad de hace tantísimos años, pues nos llevó a reemprender el proyecto y a estar activos. Y la idea que teníais era rehacer la banda por completo, quiero decir, volver a ser un quinteto. Como el que sois, porque hay que buscar, el nivel estaba alto y había que buscar músicos de calidad. ¿Cómo fue el emprender ya la idea de decir, bueno, ahora hay que reclutar gente, hay que buscar a gente que quiera apuntarse a Regresión? Bueno, pues eso fue complicado, porque, bueno, dadas las experiencias vividas, sí que evidentemente pues tenemos que buscar a nuevos miembros, porque no queríamos estar con ciertos miembros que estaban en la otra etapa. Sí que es verdad que nuestra opción número uno como cantante siempre fue Pedro. Lo que pasa es que, bueno, Pedro sí que es verdad que, bueno, como te decía, ¿no?, en la anterior pregunta, que él acabó muy quemado de la anterior etapa. Y bueno, sí que hay que agradecerle a Pedro que estuvo con nosotros colaborando en los coros de Destino Rock and Roll. Incluso se subió con nosotros en el primer concierto que hicimos en Barcelona en septiembre del año pasado y estuvo ayudando a la banda y bueno, y haciendo pues el trabajazo que siempre ha hecho, que es un cantante bestial, y siempre agradecérselo. Entonces, pues sí, pues bueno, afortunadamente el hecho de haberme mantenido en activo, ¿no?, y haber estado presente ahí, bueno, pues nos ha dado también la posibilidad de poder contactar con otros músicos, ¿vale?, para que pues estuvieran en la formación y, sobre todo, lo más importante, que era una cosa que siempre Pablo y yo teníamos presente, dadas las experiencias anteriores, porque músicos buenos hay muchísimos, pero gente buena no hay tanta. Entonces, sí que queríamos pues una combinación de un perfil como muy exclusivo, ¿no? Un poco, de que fueran buena gente, que te pudieras meter en la furgoneta o en el coche las horas que fueran y compartir pues el escenario y todos los momentos previos y posteriores al concierto, al ensayo, a la grabación, y estar con la tranquilidad de que, bueno, de que esta persona no te va a hacer nada raro, ¿sabes? Entonces, bueno, pues afortunadamente, como te decía, pues después de tanto tiempo en activo, pues la verdad es que con todo el mundo que hemos contactado y porque, bueno, pues las pruebas fueron a bastantes músicos y tal, y al final, pues la gente que ha contactado, que hemos contactado y que han querido que, o hemos querido que estuvieran con nosotros, pues ha sido todo muy fácil, porque es una manera también de reflejar un poquito lo que hablábamos, ¿no? El legado de la banda y el nombre de la banda, que afortunadamente, aunque no somos un primera fila, y lo sabemos, pero ahí está, ¿no? Que el respeto por la banda siempre ha estado presente, y bueno, y todos los músicos que hemos contactado han estado con buena predisposición para estar en la banda. Bueno, no sé si son primera fila en cuanto a popularidad, aunque el trayecto y la calidad de los discos, yo desde aquí, desde este programa, digo que lo merecería, por lo menos en este estilo de música. Pues yo creo que poco mejor se pueden hacer las cosas, ¿eh? Muchas gracias, Antonio, gracias. Pero bueno, luego sabemos que cómo se trata la música en este país, ya entramos en otros factores. No creo que haya sido culpa, digamos, de vosotros como músicos, de calidad, de trabajo y de buenos discos que habéis sacado y también de buenos directos que habéis demostrado. No, está claro. A ver, siempre hemos hecho, afortunadamente nunca hemos tenido un yugo, ¿no? Ni con una discográfica ni con nadie que nos haya dicho, no, es que tenéis que hacer esto y tenéis que hacer lo otro. Siempre ha sido la música que hemos hecho, siempre la hemos hecho desde el corazón y desde, bueno, evidentemente también teniendo en cuenta un aspecto técnico, ¿no? Y un aspecto que de sonoridad, que sonara todo bien y hacerlo todo lo mejor posible, pero nunca hemos tenido la presión de una discográfica de hay que hacer esto, hostia, sacas una canción que lo peta y siempre tienes que hacer esa canción en cada disco. No, eso no lo hemos tenido, afortunadamente. Con lo cual, eso siempre nos ha dado una libertad a la hora de poder expresarnos musicalmente. Y claro, ¿qué te voy a decir yo, no? Yo creo que hicimos muy buenos trabajos, gracias también a los anteriores miembros de la banda. Evidentemente, hay que reconocerlo, pero bueno, oye, por H, por B, por Z, pues hemos llegado, hicimos muchas cosas, llegamos a donde llegamos y ya está, y súper contentos. Al final, yo creo que hay que estar muy agradecido de lo que llegas a conseguir, pero siempre sin esperar nada, ¿sabes? Que eso a veces también te puede, porque es normal también, porque cuando te estás jugando pues el dinero y demás, porque todo nos lo autoproducíamos nosotros y cada producción pues se nos iba un pastizal, ¿vale? Evidentemente luego cada uno con sus cosas, ¿no? Con su familia, con sus hipotecas, alquileres y etc., pues arriesgábamos mucho, ¿no? Y entonces sí que es verdad que a veces se esperaba cosas, ¿no? Se esperaba, hostia, pues a ver si tocamos en tal festival o en tal no sé qué o en tal. Y eso creo que de la anterior etapa fue un poco un error, ¿no? Esperar. No hay que esperar nada, hay que hacer las cosas tal y como te salen y ya está, y tirar para adelante con lo que sea. Y afortunadísimos de poder subirte a un escenario como este próximo sábado en Portugalete, en la Sala Groove, o sea, tal cual. Sí, señor, porque luego hay otros factores que van más allá de lo que es lo estrictamente musical y, bueno, eso daría para estar hablando de aquí no solamente al final del programa, sino que da para un debate para muchos programas. Pero bueno, sabemos que la música Ya, ojalá tal fuera cual. Solamente el decir, los músicos hacen un buen disco, lo sacan, medios como nosotros, pues nos hacemos eco porque nos llegan, lo difundimos y siempre. El público lo escucha, os hace grandes y ya está ahí el empresario de turno que dice, coño, este grupo gusta y lo meto en este festival y todo funciona. Ojalá el mundo fuera ojalá. Así. Ojalá. Pero por desgracia, pues no, hay otros muchos factores que ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones, pero insisto, a la banda pues nada, nada le falta. Bueno, me ha llevado una sorpresa tremenda en cuanto a las nuevas incorporaciones al ver a Héctor como vocalista, sí. Héctor Siviane, porque la entrevisté además con Ancestra, con Adimensional, el disco que editaron hace algunos años, y claro, cuando sí. vi que entraba él en la banda como vocalista, y digo, joder, si es que es de no estar Pedro, creo que, no sé, me parecía el registro ideal, y así es, ¿no? Háblanos un poco de cómo ha entrado él, que además es unos cuantos años más joven que vosotros. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, lo primero decir de Héctor que es un niño adorable, que es increíble, además es una bestia en el escenario, o sea, es increíble. Y bueno, pues el tema es que, bueno, abrimos el casting, ¿no? Para buscar cantante y bueno, pues dimos con Héctor y me acuerdo que nos mandó unas demos, unas cosas que al principio dijimos, hostia, tío, ¿pero qué es esto, sabes? Nos quedamos un poquito así, ¿sabes? De unas demos que la habíamos pasado de canciones de la banda y dijimos, ¿pero qué ha pasado, tío? Hostia, y luego a posteriori ya, hablando ya con él, cuando ya estaba en la banda, dice, es que me equivoqué, yo mandé otra cosa que no era. Y fue muy bueno, pero yo la verdad es que desde el primer momento que lo escuché, yo le dije a Pablo, digo tal cual. Y la verdad es que no nos hemos equivocado, porque como te digo, es una bestia en el escenario, es muy buena gente, es muy fácil trabajar con él. Así que nos sentimos súper afortunados. Además, pues un chico que honra el legado, que hace unas interpretaciones increíbles de las canciones que hizo Pedro, que cantó Pedro. Así que ya te digo, más que agradecidísimos de poder tener a Héctor con nosotros en las filas, porque es un cantante que dará que hablar durante muchos años. La verdad que es un cantante fabuloso. Igual os lleva a un terreno un poquito más Dio, porque tenía ese deje, ¿no? Con la banda. Y aquí hay alguno de los temas también que tiene ese registro, ¿eh? Tiene ese deje, sí. ¿No? Pero bueno, pero que perfectamente se acopla también a lo que era el registro melódico de Pedro, por lo menos así me lo imagino yo. Y háblanos de sí. los otros dos componentes. Si no tengo mal la info, Isaac en el bajo y Juan en las guitarras. Bueno, sí, lo que pasa es que hemos tenido que hacer un pequeño cambio porque, bueno, Isaac, que es amigo nuestro de toda la vida, por un tema personal, pues ha tenido que cesar la actividad. Uh-huh. Y ahora tenemos a David Sick, que es su nombre artístico, que pues se estrenará este viernes, que tocamos en Zaragoza, en Utopía, y el día 14 en la Sala Bruf de Portugalete. Así que, bueno, pues desde aquí un abrazo a Isaac, que es amigo nuestro desde ya te digo, desde que empezamos prácticamente, y será la oportunidad de ver a Sik en acción, que es una bestia, es un bajista brutal. Y luego a la guitarra estará Mole, sí, Juan, que es su nombre, pero bueno, Mole es su nombre artístico, que hará con nosotros estos conciertos, pero también va a cesar la actividad con la banda, también por otros temas. Y por desgracia, porque tanto Isaac como Mole, como te decía, pues son dos personas, son dos músicos excelentes y muy buenas personas, que por desgracia pues no pueden continuar con nosotros. Así que, bueno, pues será esta oportunidad para ver a Mole las últimas veces y la primera para ver a Sik con nosotros en estos próximos conciertos. Bueno, pero la idea es estabilizar el grupo, ¿no? Que ya los componentes que queden después de estos cambios sean ya una banda estable, ¿no? Sí, correcto, sí. De hecho, ya tenemos sustituto para Mole, que es Carlin, que es guitarrista de Hard Act, de una banda aquí de Barcelona. Y bueno, pues por temas también de tiempos y demás, como él tiene también su banda Hard Act, pues Mole, agradecerle el compromiso de hacer estos conciertos con nosotros y próximamente pues ya estará Carlin como miembro activo de la banda y cerrar la formación para ponernos a componer pues en este próximo mes de abril y poder sacar ya un EP completo con la nueva formación, con nuevas canciones y a seguir dando tralla. ¿Un EP donde irán los dos temas nuevos o los dos temas nuevos quedan un poco al margen de ese próximo EP? No, no, los dos temas nuevos estarán. ¿Estarán, los dos, ¿no? Sí, los dos temas nuevos estarán, tanto Destino Rock and Roll como A Contracorriente, porque creemos que son dos buenos temas. Por supuesto. Y tienen que estar, y luego pues compondremos dos, tres, cuatro más. Bueno, depende un poquito de cómo vaya la fluidez, ¿no?, a la hora de la composición. Así que ese será los próximos trabajos que hagamos con la banda, así en un espacio más corto de tiempo. Dos temas nuevos bien diferenciados entre sí, ¿eh? De Destino Rock and Roll, un poco pues eso, hablando de rock and roll al fin y al cabo, ¿no? De ese destino que por ejemplo músicos como vosotros tenéis al final, de a pesar de en un momento dado tener que parar, pues bueno, volver otra vez de nuevo al camino. Y por otro lado, más reivindicativo o más crítico sería a Contracorriente. Correcto, sí. La verdad es que Destino es un tema que, bueno, cuando lo presentó Pablo a la banda y lo escuchamos, digo, hostia, digo, es que esto eso es un puñetazo en la cara, es la vuelta como tiene que ser, ¿no? Un poco. La verdad es que es como lo teníamos pensado, ¿no? Así un puñetazo, algo muy directo, algo muy que se viera muy bien pues la identidad, ¿no?, de la banda. Y sí que es verdad que A Contracorriente tiene una disposición diferente, ¿no?, una intención diferente, pero bueno, con la esencia y el alma, que nunca se puede perder en una banda. Así que súper contentos de haber sacado estos dos singles y que estarán en el próximo EP, seguro. A Contracorriente, que habla un poco de las nuevas tecnologías, un tanto cómo nos esclavizan, cómo nos controlan, ¿no? Va un poquito por ahí el tema. Sí, correcto. La intención y de lo que habla la canción es de esas cosas, ¿no? De cómo la IA te envuelve, cómo te da la vuelta a todo, cómo te llega a hacer dudar de lo que es real y de lo que no, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito un efecto, sí, ¿no? De decir, hostia, ojo, vamos a ver qué tenemos entre manos, ¿no? Y es un poquito, pues eso, ¿no? De que seamos conscientes de que todo está muy bien, las tecnologías, todo lo que nos envuelve a día de hoy está muy bien, pero nunca hay que perder la realidad, los pies en el suelo y saber siempre qué es lo que es real y lo que no. Sí, y cómo ir de ello en la música. Precisamente es que ahora mismo hay hasta me hace gracia algunos canales que hay por ahí, incluso en YouTube, donde hay alguien que te presenta una canción, esta canción habla de tal, la ha compuesto y no has compuesto nada. O sea, le has dado unos parámetros a la inteligencia artificial y te ha salido una canción, por ejemplo, de blues, de rock flamenco, o lo he visto, ¿eh? Hay canales por ahí, que realmente no es algo humano, ¿no? en la música estamos ya, por ejemplo, yo como comunicador y como difusor de la música, tengo que andarme con pies de plomo y ver realmente si una banda existe, si tocáis en directo, como es el caso de Regresión a día de hoy, por ejemplo, para creerme lo que me están mostrando. Sí, bueno, como todo en esta vida, y sobre todo las tecnologías, o sea, si se utiliza de una manera eficiente, es bien y con un buen propósito. Evidentemente es una herramienta que te puede dar una idea, que te puede dar una, bueno, pues una guía para hacer una composición. Y utilizado de esa forma es bien, porque luego a partir de ahí tú desarrollas X, pero tiene que ser la persona quien desarrolle esa intención a la hora de hacer una composición. Si todo lo basas en IA y luego sacas una canción, bueno, pues como las K-pop, ¿no?, esta y tal, que sacan una canción esa de la peli, no sé qué, hostia, pero es que eso no es real, porque hay notas que son humanamente casi imposibles, ¿no?, de reproducir o de interpretar. Entonces, ahí es donde se pierde un poquito la intención, ¿no?, de todo esto, ¿no?, de la tecnología. O sea, siempre que sea una herramienta, que tenga un recurso, es bien, pero la intervención, y sobre todo en el arte, ¿eh? Porque luego hay otras cosas, oye, que mira, pues yo que sé, un email que le tienes que mandar a alguien, bueno, pues mira, pues lo coges a la IA y que se lo envíe, ¿no? Pero en el arte, ¿no?, sí que la intervención humana tiene que estar, yo creo, para mí entender, tiene que estar por encima de lo que te puede dar una IA. Eso es, y el trabajo luego compositivo, ¿no?, que en vuestro caso, no sé si Héctor ha tomado parte ya en lo que es la composición de los temas o no, pero ¿cómo ha sido trabajar con él teniendo en cuenta que sois varias generaciones mayores que él, pero él viene, es verdad que viene de una escuela muy clásica, solamente hay que escuchar a su banda, pero ¿cómo sí. ha sido? No sé si el hecho de que haya, de que seáis de generaciones diferentes, choca en parte, él aporta algo, no sé, diferente, más fresco, ¿cómo ha sido trabajar con él? Bueno, pues sí que es verdad que evidentemente hay un salto generacional, ¿no?, entre él y nosotros, porque Pablo o yo podríamos ser el padre de Héctor perfectamente, pero aún así es fácil trabajar con él. No hemos tenido ningún enganchón de ningún tipo, o sea, simplemente es Héctor, pues mira, esto es lo que está en la base que hemos pensado, hostia, pues guay, pues tal, no sé qué. Sí que es verdad que Isaac, el primer bajista de la nueva formación, que es cantante también, intervino mucho, ¿vale? Porque pues un tío que compositivamente nos ha aportado muchísimo. Y colaborando con Héctor, pues mira, por aquí tal. Y fue muy fácil, la verdad, que fue muy fácil entenderse. Y luego, bueno, pues con la capacidad vocal que tiene Héctor, que puede prácticamente hacer de todo, incluso seguramente hacer tonos de una IA, porque es una bestia, así que ha sido muy fácil, la verdad es que trabajar con él ha sido, a pesar del salto generacional, ha sido muy fácil. Y ahora, una vez que la banda está ya funcionando, aparte de estos conciertos, has dicho que el 13 de marzo, vamos a recordarlo, estaréis en Zaragoza, en la Sala Utopía, el 14 de marzo, este próximo sábado, aquí en Vizcaya, en la Group de Portugalete, y entiendo que junto con Leyenda, que luego van a sonar, que parece que hacéis un cartel fabuloso, la verdad que los dos grupos. Sí, el 13 en Zaragoza, este viernes 13, cómo no, si es que regresión siempre estamos ahí con las cosas. Es un buen día para hacer un concierto de heavy metal. Sí, digo que es un buen día para hacer un concierto de heavy metal. Tal cual, ¿verdad? Sí. Tenemos que salir con máscaras y machetes. Eso es. Y pues sí, el viernes tocamos con Nyan Wild, que es un chico de aquí de Barcelona que ha sacado hace poquito un single que se llama I'm So Excited, que bueno, es una versión de la canción de los 80, que es genial. Ya le conocíamos hace tiempo porque era el cantante de Wild Freedom, que en la anterior etapa tocó muchas veces con Regresión. Bueno, así que el 13 estamos en Zaragoza, Sala Utopía, con Nyan Wild. El 14 estamos con Leyenda en Portugalete, en la Sala Gruz. Y luego tenemos el 18 de abril una fecha que todavía no está confirmada, pero que será en Barcelona, seguro. Lo que pasa es que está por acabar de confirmar. Y luego hacemos en septiembre, el 19, volvemos a hacer Barcelona, el 19 de septiembre. Y luego el 16 de octubre estamos en la Sala Bourbon en León y el 17 en la Revi en Madrid. Así que esas son las fechas que tenemos hasta hoy confirmadas. Esperemos que salgan muchísimas más. Y con el nuevo EP, pues también que vayan saliendo más cositas. Y sobre todo, pues eso, de poder estar y subirnos al escenario, que es lo que más nos gusta y es lo que nos da la vida. Y como digo, defender todo ese legado, porque son grandes trabajos discográficos. La verdad que le tenemos un cariño tremendo a todo ese trayecto, a discos como el homónimo Regresión, Revolución, que llegaría después, Santa Decadencia, que a mí me parece, bueno, una auténtica joya, completamente recomendable. Luego llegaría el EP Estrellas del Rock, también Prisioneros, también es otro fantástico trabajo que nos dejasteis, y Terra Ignis, que también, pues bueno, esos discos me parecen auténticas joyas. También recomendamos, por supuesto, el EP de Volchild, ya cantando en inglés. Y ahora, pues bueno, empieza una nueva era para Regresión, pero también manteniendo, entiendo yo, vigentes esos clásicos ya del grupo, ¿no? Que tienen que seguir estando vivos. ¿O se va a hacer un borrón y cuenta nueva y se va a ir olvidando lo del pasado? No podemos borrar el pasado. El pasado tiene que estar, siempre con distancia, ¿sí? Y evidentemente con la interpretación de los nuevos miembros, ¿vale? Porque luego cada uno tiene su manera, ¿no?, de tocar, y pero es cierto que, bueno, la mayoría del repertorio son los temas de la anterior etapa. Como bien dices, hubo discos que, bueno, que a día de hoy no podemos llevar en el merchandising porque se han agotado. O sea, no, tampoco no hablamos de 150.000 copias ni 200.000, pero sí de 2.000, 3.000, 4.000 copias, y que ya no tenemos. Con lo cual, pues evidentemente algo te dice que se hizo bien, ¿no? Y la gente, cuando volvimos, ¿no?, pues nos escriben por privado, por redes y tal, ¿y qué vais a hacer? ¿Qué vais a tocar? Tal, versiones no. Versiones no, vamos a tocar los que creemos que son los temas más representativos de la anterior etapa y que también encajen más con la nueva etapa, ¿vale? Porque sí que es verdad que tenemos una dirección de trabajo que es muy definida y que sabemos muy bien lo que queremos hacer en esta nueva etapa, ¿no? Y entonces, bueno, pues haciendo un mix entre las canciones de la anterior etapa y de lo que queremos hacer, bueno, pues hemos hecho un repertorio que yo creo que a la gente, a los que conozcan mínimamente y a los que no conozcan, nada a Regresión les va a gustar. Claro, que si tuviera que tirar de versiones, habría que pensar casi en haber cambiado el nombre, y es algo que yo entiendo que no se pasó por la cabeza. El estilo que hacéis es el mismo, se puede defender perfectamente lo antiguo, seguís siendo Regresión, al fin y al cabo. Correcto, sí, al final, mira, y esto es algo que, bueno, pues si quien nos conoce de hace muchísimos años, la banda al final la formamos Pablo y yo, ¿vale? Sí que es verdad que luego se fueron incluyendo los antiguos miembros, pero la banda en origen fuimos Pablo y yo los fundadores, con lo cual ha sido una regresión, nunca mejor dicho, a los orígenes, así que pues ahí está, y ahí es donde vamos a seguir, y con la dirección musical que Pablo y yo pues siempre nos ha gustado, y queremos, siempre no lo sé, pero queremos llevar a cabo con la nueva etapa. Pues perfecto, José, pues un placer charlar contigo. Por supuesto que volveremos a charlar, si así lo deseas, cuando el EP ya esté en la calle, y nos centraremos más en esos temas, en el disco, y podremos charlar un ratito más si te apetece. De momento, por lo que a nosotros nos toca, y como estamos en Vizcaya, sobre todo, recomendar la cita del próximo día 14 de marzo en la Gruta de Portugalete, además con una banda a la cual le tengo un cariño tremendo, como son Leyenda. De hecho, en su día, pues incluso alguna fiesta, aniversario del programa, también participaron, y bueno, pues en definitiva, que vamos, me alegráis el fin de semana. Así grandísimos que... amigos, grandísimos amigos. De hecho, es que la primera vez que fuimos a tocar a la Edazca a Baracaldo, fuimos con Leyenda, que es... Hostia, que yo te he dicho 2006, tanto no recordaba, que lo mismo sería 2004, ¿eh? Joder, fíjate, ya tanto no recordaba, ¿eh? Sé que os he visto a los dos en la Edazca. De hecho, a Leyenda creo que le vi un par de veces. Lo que no recordaba era que había sido con vosotros. Sí, segurísimo, vamos, segurísimo, porque mira, cuando se planteó el poder hacer las fechas con Leyenda, que de hecho las fechas, el resto de fechas que hacemos, que te he comentado antes, son todas con Leyenda, cuando se planteó dijimos, hostia, pero qué de puta madre, ¿sabes? Porque, bueno, Antonio, que es homónimo tuyo, es un gran amigo, siempre hemos mantenido contacto, y qué mejor de poder compartir escenario con Leyenda, son grandísimos. Pues una gran cita, sin ninguna duda, y nos alegrará volveros a ver a los dos encima del escenario, pues recordando viejos tiempos. Claro, yo he oído tanto que ya no me acordaba que había sido con vosotros, y encima que las crónicas primeras que hice del programa las perdimos por un tema de cambio de ordenador. Hostia. Pues bueno, es una pena, porque sería un tesoro rebuscar esas crónicas, rebuscar aquella crónica, por ejemplo, vuestra en la Edazca junto con Leyenda, pero prácticamente de 2010 para detrás no encuentras nada de la Mirada Negra, aunque estuvimos ahí, dimos fe de ello. Sí, tanto qué putada que se haya perdido, cago en la leche. Pues sí, la verdad que hicimos un cambio, sobre todo cuando hubo mudanza, cambio de casa, cambio de ordenador, pues resulta que no se encuentra nada, pues tampoco sé muy bien cómo va el rollo informático y si se puede recuperar o no, pero el tema es que tendrían que estar por ahí. Yo pensaba que lo que se subía a internet siempre quedaba ahí, pues no encuentras nada de la Mirada Negra del 2010 para atrás. Es muy difícil encontrar algo, pero ahí estuvimos, y bueno, pues nos encantará veros de nuevo otra vez junto con Leyenda en la Sala Gruz de Portugalete este próximo sábado, día 14 de marzo. Si me... Perfecto. He dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues añádelo, y si te parece, ponemos el otro tema. Hemos pinchado Destino Rock and Roll, pues pinchamos a Contracorriente, que es lo suyo, ¿no? Pues nada, Antonio, que un placer hablar contigo, que un placer tener la amistad y poder volver a encontrarnos después de tantísimos años, y nada, animar a toda la gente que se quiera acercar a la Sala Gruz el sábado 14 de marzo en Portugalete, que ahí estaremos dando buen rock and roll y buen hard rock. Y eso es, a seguir, aunque haya que remar a contracorriente, pero a seguir avanzando por muchos años, que sois ya unos clásicos, por lo menos en este programa, del heavy metal, ¿de acuerdo? Siempre, muchas gracias. Venga, Antonio. Un abrazo. Un abrazo, chao. Space. existe el animal. Fuga, destello, presa fácil de atrapar. Desconexión en las calles o instinto. Dejemos que todo estalle y sí, hoy es hora de reaccionar. Tomemos el control, seremos rebelión. Un grito latente aumenta la tensión sin pedir dirección. A contracorriente. Rompe el espejo, da un paso al apagón. Viejo reflejo. Al final caer al telón, asalto al templo de un dios artificial. Falso lamento, no te dejes engañar. Desconexión en las calles o instinto. Dejemos que todo acabe y sí. Un grito latente a contracorriente. Hagámosle frente a contracorriente. Pues tanto Destino Rock and Roll como A Contracorriente, los nuevos temas de regresión que han sonado aquí en La Mirada Negra. Es curioso, el primero una reminiscencia más Dio, este me recuerda un poquito más a Skid Row, un poquito más hard rockero tal vez. Pero bueno, fantásticos temas ambos. En regresión, junto a Leyenda, 14 de marzo, Sala Group Portugalete. Recordamos de Leyenda, ya que estamos recomendando el concierto, de este trabajo de 2017 de Cibernética, este Alma Errante. Suponía este ya el sexto trabajo discográfico de los madrileños, banda de largo trayecto, al igual que... Bueno, si contamos el inicio con la denominación de Infernal, empezaron también en el 95, como los propios Regresión. Este Cibernética era ya su sexto trabajo discográfico y en 2022 llegó el último, hasta la fecha que yo sepa, Cuentos Asombrosos. Volveremos a ver a Leyenda junto a Regresión este próximo sábado. Para no ver más el sol, signos del tiempo que pasa desde que se anunció. Hoy no voy a rendirme, no me olvidaré de la promesa que hice antes de caer. Mil batallas dejé atrás y aquí estoy. Prometo estar junto a ti. Soy un guerrero andante, no me rendiré. Seré un alma errante, por el mundo vagaré. Muerte sigue mis pasos desde que nací. Hoy no darás conmigo, vive y deja morir. Han encontrado cura para todos los demás. Esperando, nadie ayudará. Hoy no voy a rendirme, no me olvidaré de la promesa que hice antes de caer. Mil batallas dejé atrás y aquí estoy. Prometo estar. Escuchando estas bandas, a veces uno no deja de sorprenderse cuando te dicen eso de que no hay relevo o que no ha habido relevo generacional para los grandes del heavy metal en castellano, del heavy rock. Y no sé, yo escucho a estas bandas y ¿qué queréis que os diga? Creo que llevan siendo alternativa desde hace ya varias décadas y también pienso de la misma manera que no se les ha prestado la atención que merecerían, pero bueno... Entiendo que esto también es subjetivo y también entiendo que la gente tiene un tiempo limitado, que a todos los grupos no se puede llegar. Yo, el primero, que me dedico a hacer un programa de radio y tampoco llego evidentemente a todo, pero dentro de lo que uno pueda abarcar, haciendo una criba, pues creo que los grupos que hoy están siendo protagonistas en el programa, tanto Doble Esfera, los propios Jardín Infierno, o Regresión o ahora Leyenda, pues entiendo que si te gusta el sonido tradicional del heavy metal, pues son más que recomendables. Pero bueno, allá cada cual, por supuesto. El caso es que este fin de semana podremos verlos en vivo y insisto en que creo que harías bien si vas. Es una recomendación de amigo. Vamos a seguir con más bandas que mantienen vigente el heavy metal, aunque al igual que hacían en Cibernética Leyenda, metiendo algún sonido un tanto más contemporáneo, pues es lo que hacen ahora mismo Daeria con su nuevo single, con Animal. Un tema en el que han incluido ya algunos sonidos más electrónicos, conjugándolos con el heavy metal melódico que los catalanes vienen practicando. Y en cuanto a letra, decir que habla de los propios demonios internos que tenemos dentro, llegando a descubrir que finalmente el enemigo no está fuera, sino que lo tenemos dentro de nosotros mismos. Bueno, un poquito una reflexión, una introspección que suena musicalmente de esta manera. Animal, Daeria, el nuevo single de la banda catalana. Este animal, este nuevo tema de Daeria, que podremos verles próximamente en directo, por ejemplo, por aquí por Vizcaya, porque el 2 de mayo, por ejemplo, estarán en Desorchis Escucha Factoría junto a Zenobia, y precisamente con Zenobia vamos a continuar porque siguen celebrando su 20 aniversario con la edición de diferentes EPs. Ahora es el turno de Aire. Y además anticipan fechas, aparte del 2 de mayo de Sorchis Orcuencha Factoría en Bilbao, decir que el 21 de marzo Zenobia estarán en Córdoba, el 28 de marzo estarán en Valencia, en la sala Rock City junto a Killwolf, el 25 de septiembre Barcelona Salamandra junto a Daeria también, el 26 de septiembre en la Gineta en Albacete, en el Gineta Rock, y el 24 de octubre en Sevilla junto a Daeria también en Supra, en la sala Supra. Vamos a ir con uno de los temas regrabados registrados para este nuevo EP, como este La Tormenta, que así se registra en este aire, lo nuevo de Zenobia, echando un poquito la vista atrás y celebrando su 20 aniversario. Clásicos también del heavy metal cantado en castellano, Zenobia, sin duda alguna. Son dos décadas, no en vano. Dos décadas haciendo las cosas muy bien, buenos discos, buenos directos. Canciones que quedan para la posteridad, como es el caso de este La Tormenta. Hemos dicho que el 21 de marzo estarán en Córdoba y en esa fecha concretamente de Córdoba en M100 estarán junto a Killwolf y junto a Casus Belli. Y Casus Belli han sido también noticia en estos últimos días porque han estrenado nuevo tema, nuevo videoclip y además han presentado a David Toledano como nuevo cantante. David Toledano, miembro músico mítico, legendario, sobre todo de la escena madrileña, habiendo pasado por las filas de Crienium, también de Bella Bestia, también de Farland, entre algunas otras formaciones. Vamos a ir con este Enganchado, que es el nuevo single que nos presenta la banda madrileña. Así suena este nuevo tema de Casus Belli, Enganchado, con David Toledano ahora haciéndose cargo de las voces. Cuando todo me olvida y cruzas mi destino, tu voz mi salida, me buscas, me llamas, vuelvo a respirar. Y yo que aún sigo esperando, creí con promesa en la suerte. Será que vencí al morir, pero sigo enganchado, enganchado a tu vida. Entre dibujos se deshacen. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este... Bueno, pues sabéis lo que toca cuando esta sintonía suena. Esto significa que entra el programa, iba a decir por la puerta, pero en este caso por la puerta no, pero sí a través del teléfono nos llega hasta aquí su fantástica voz, Fran Becerril. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal estás? Hoy no entro por la puerta, pero si no pasa nada, el sábado que viene entraremos por la puerta. Vale, o sea, el sábado te veré ya aquí, ¿no? Sí, por fin. Y a ver si podemos disfrutar. El fin de semana hay buenos conciertos. Han estado haciendo me estaba haciendo eco de ellos, y sé que el estilo te gusta, sé que te gusta Doble Esfera, Jardín Infierno el viernes, y también nos hemos hecho eco de Leyenda y Regresión en la Grupa el sábado. Pues a ver si alguno puedo ir. El viernes a ver cuando acabo de trabajar, cuando puedo, a ver si tengo suerte. Ya que ando con la... Lo vamos a intentar. Y si no, pues ¿por qué no? Igual el sábado. Vale, ya que ando con la voz un tanto maltrecha en el día de hoy, me estaban respetando los resfriados en estos últimos meses, pero bueno, hoy ha tocado que tenga un pequeño resfriado, que igual se está notando algo en la escucha, no lo sé. Pero estoy haciendo lo que puedo, ¿eh? Ah, hombre, se te entiende perfectamente, Antonio. Eso es, pero bueno, te aguanto con mis más y mis menos. Y hablando de conciertos, si te parece, antes de, bueno, de que nos cuentes igual alguna cosita o lo que quieras, porque igual tienes algo que decirnos, porque también, mira que soy desconsiderado, si quieres empezar diciéndonos alguna cosa, te dejo que... No tengo nada que decir, lo único pues eso, pues hacer un homenaje al grupo que te he dicho y ya está, y no... Lo dejamos para un poquito... Bueno, casi para vale, el final. Perfecto, ¿vale? Porque perfecto. Creo que es un homenaje igual para cerrar. Vamos a meter un poco de caña ahora. Mira que ahora está sonando heavy metal, heavy rock. Esto que has escuchado en última instancia es lo nuevo de Casus Belli, donde encontramos a Casus Belli, sí. Mírate que me había parecido poner una de Casus Belli y digo, mira... Está David Toledano ahora de vocalista, de Criterion, de Bella Bestia... que nos alegramos mucho porque es buen amigo mío, ex compañero de trabajo además también, y le mando un abrazo tremendo. Me pasaba este tema de Casus Belli y me alegro mucho de saber de él. Y bueno, y en cuanto a conciertos, el pasado sábado veíamos la gira de despedida, esto hay que ponerlo un poco entre comillas, de Crown, en la Sala Gru de Portugalete, así que noche de tralla, destaca a ti, tú dices, me gusta en directo, no tanto en estudio. La verdad que The Crown son un auténtico grupazo, yo creo que es un grupo increíble. Pongo lo de despedida entre comillas, de hecho me resultó curioso que su vocalista dijo, es nuestra primera vez en Portugalete, y alguien le tuvo que decir, ¿y la última? Si no le dicen la última, se queda con que es la primera, así que no sé yo si creerme mucho lo de la despedida, Fran. Ya. Le falló un poquito el subconsciente, El caso que sí, en principio será la primera y la última vez de The Crown, porque están anunciando despedida. Creo que era la primera gira estatal, además. O sea, que nunca había venido por España esta banda, a pesar de llevar 36 años funcionando. O sea, una pasada. Ergun fueron los primeros en salir. Banda madrileña de Trash Death, muy al acorde con el grupo principal. La verdad que te metieron en apenas 45 minutos, no sé si 18 temas. O sea, la intensidad de sus canciones es brutal. Presentando ese nuevo trabajo, Ruinas de la Peste. Y tienen un anterior disco de hace algunos años, el título Dogma, banda capitaneada por su vocalista, Eduard Barragán, que si no me equivoco es de origen colombiano. Ya tuvo alguna banda por allí por Colombia y desde luego actitud plena, sonido completamente orgánico para la gente que le guste el estilo old school. Pues una banda de death metal, de thrash death, realmente brutal. También lo son Aposento con Manolo, que sigue tirando del carro de uno de los pioneros del death metal en suelo estatal. Bueno, pues llevan desde... 1990, o sea, prácticamente fue con la eclosión del death metal, pues Aposento desde La Rioja se hicieron un hueco importante y ahí siguen cambiando de componentes de forma bastante habitual y siempre con Manolo tirando de lo que es este carro y siempre haciendo conciertos más que interesantes en base a canciones de su nuevo disco, de No Safe Heaven o de clásicos. O sea, la verdad que todo lo pasan por esa coctelera de triturar cabezas, de triturar cráneos, y desde luego la banda pues también creo que hizo una gran actuación. Y de The Crown, ¿qué decir? Intensidad total, gente ya veterana a los cuales conocemos, músicos de otras bandas. Mira, me dijiste el otro día que si viendo a Gilipollas había músicos, pues no había muchos músicos, pero viendo a The Crown sí que había un montón de músicos, sobre todo de la escena del death sueco, o sea, músicos de grupos que están muy influidos por esa escena del death sueco. Yo creo que The Crown quedaron un poquito al margen de lo que era luego el death melódico, porque siempre han tenido un regusto más thrash y luego llegaron bandas como At The Gates, como In Flames, bueno, que se llevaron un poco más el gato al agua yendo hacia un terreno de death melódico. Ellos también podrían encajar en ese terreno, pero son más thrash, son más fieros, más furiosos, diría yo. Así que igual es más para un público de vieja escuela también, pero bueno, tienen ese sentimiento cafre, que no tan rockero como por ejemplo en Tombeth, pero tienen ese latir bastante cafre, bastante directo y desde luego sin concesiones. Y así fue su concierto, un concierto que estuvo sobre todo basado, bueno, fue un gustazo para los clásicos seguidores de la banda, porque los primeros discos estuvieron completamente representados, tanto Hell is Hair como Death Race King, como Eternal Death o Crowned Terror, pues la verdad que tuvieron mucha representación en el repertorio, al margen luego de apostar en un momento dado por los nuevos temas de Crown of Thorns, que también creo que encajaron perfectamente en el repertorio de la formación. Tuvimos la suerte de ver en la banda a un recientemente retornado, porque este volvió en 2024, Marcus Sunesson, y la verdad que fue una gozada verle en la banda, porque de esta manera pues teníamos en el grupo hasta tres componentes de la vieja época, digamos, ¿no? Junto a Marcus Sunesson teníamos a Marco Termonen en las guitarras y el propio vocalista Johan Lindstrand, que por cierto, el tío, no hay parafernalia de más, no hay florituras, es todo chicha lo que ellos hacen, no te esperes un gran espectáculo, pero vamos, sudor vas a empezar a sacar desde los primeros compases, porque y a partir de ahí la intensidad es brutal. Primera y última vez, pero de esas primeras y últimas veces que se recuerdan toda la vida, ¿sabes? Como un escarceo por ahí que hayas tenido haciendo lo que tú te quieras imaginar, pero que es muy intenso, no vuelves a experimentarlo, pero te llevas un recuerdo que te marca de por vida. Pues así ha sido este paso de Decon por la Cruz de Portugalete. Pues lo dicho, crónica que pronto espero poder poner por escrito en la web, en lamiradanegra.com. Ahora vamos a escuchar este Total Satan y continuamos, ¿de acuerdo, Fran? Encarando la recta final del programa. Perfecto. Luego un poquito más de caña y luego vamos con el homenaje que vamos a realizar a un músico que tristemente pues ha fallecido en estos últimos días. Este clasicazo Total Satan de Crown. Yeah. ya ves, Frank, que estos no hacen prisioneros, ¿eh? Sí, sí, estos... Sí, sí, lo que dices tú. Van a la guerra. La verdad que fantástica banda, tengo que decir que de las escenas suecas de mis favoritas, ¿eh? O sea, de este tipo de grupos, a mí es una banda que siempre me ha encantado. Es verdad que luego no es que sea mi estilo predilecto en general, eso también hay que recalcarlo. Pero sí que dentro de... Siempre he tenido, no sé, una... siempre me ha causado, igual porque tiene un sentimiento más clásico, esos son los de guitarra, ¿no? También son muy de vieja escuela, y luego las, pues yo que sé, otras bandas llevaban todo esto a un terreno un poco más contemporáneo, tal vez sea por eso. El caso es que me parecen una banda fenomenal. Suerte que les hemos podido ver antes de que se despidieran, no sé si llamarlo gira de despedida o gira de agradecimiento, decían ellos también, de agradecimiento a los fans. En principio, pues vamos a creerles, pero ya sabemos que esto de la gira de despedida hay que cogerlo un poco con pinzas. Sí, sí, con papel de fumar, como diría el otro. Pues nada, vamos a seguir metiendo caña antes de, como digo, de despedirnos, porque no sé si has visto la que siguen liando en el Zurbarán Rock de Burgos. Pues no he visto las noticias, no he visto que bueno, sorprendeme, Antonio. Las últimas confirmaciones son OCD, banda de metal así contemporáneo, y Ars Amandi, que tú dirás, bueno, está bien, ¿no? Está bien. Ars Amandi y OCD, está bien. Vale, pues ODC, mejor dicho, perdón, me equivoco. ODC y Arsamandi, son las últimas incorporaciones del día de... Creo que es noticia de hoy mismo. Pero hace unos días atrás, anunciaban a Overkill. ¡Ostras! Sí, sí, sí, eso sí lo sabía, sí, sí, sí. Meter a Overkill en un festival gratuito. Sí, sí. Yo no sé si alguien da más ya, ¿eh? O sea, Overkill... No, más Overkill es vamos. Overkill, Doro, Hardcore Superstar, Heaven's Gate, Sacha Paez, Masters of Ceremony, The Puddles, Eden, Corea, Bloodstained, Azrael, Tailgunner, Savage, Ars Amandi y ODC. Todo esto gratis el 10 y 11 de julio del 2026 en la novena edición de Zurbarán Rock de Burgos en el espacio El Plantío. Sí, sí. Casi nada. Pues creo que hay que celebrarlo por todo lo alto descorchando otro clásico. Claro, habrá que meter ahí Overkill. Si nos hemos ido al año 2000 con el tema que hemos escuchado anteriormente, ese tema de The Crown, Total Satan de su Death Race King, nos vamos a ir al año 1989, en este caso, unos cuantos años más atrás, para escuchar de The Years of Decay este Elimination de Overkill, a los cuales podremos ver de forma gratuita, insisto, entrada gratuita, es que hay que decirlo porque me parece alucinante la que lían en Burgos. Festival que siendo gratuito yo creo que no tiene que envidiar a muchos festivales de pop. Nadie. O sea, alucinante. Pues otro clasicazo del thrash metal, sonando después de The Crown. Vamos, en este caso, con el sonido americano, el sonido que nos presenta Overkill. Yeah! Que nada nos impida disfrutar de este próximo Zurbarán Rock, porque la verdad que se presupone realmente apoteósico. Cada año se superan, es increíble. Sí, joder, fíjate, traer a Overkill. Fíjate que no sabía, pensaba que me hablabas de otra banda. Overkill lo había visto. Lo que no sabía es, de, por ejemplo, de Axamandi. Axamandi no lo había visto. Es que eso es reciente, noticia de hoy. Ah, vale. Pero Overkill sí, Overkill creo que hasta además lo hemos hablado. Pero, joder... Era acojonante. Bueno, o sea, perdón, es que menuda bandaza de los grupos con más fama de los 80 del transmetal. Bueno, y con una carrera realmente aplastante de principio a fin. Sí, ¿eh? Sí. O sea, es una banda que se ha mantenido siempre en muy buena forma. Sí. Así que, gran noticia poder ver a Overkill en ese próximo Zurbarán Rock de Burgos. Vamos a ir cerrando y lo vamos a hacer con el homenaje que querías hacer, porque ha muerto Tommy DeCarlo, vocalista de Boston, y querías que sonara Boston, ¿no? Y que le hiciéramos un homenaje. Sí, más que nada porque, bueno, no era el cantante original, porque el original se suicidó hace 19 años, curiosamente, el 9 de marzo. Brad Delp. Exactamente. Que era cuando yo también hago los años, el 9 de marzo. Y Boston, por lo que yo sé, no iba a volver a formar el grupo con Tommy DeCarlo, pero claro, cuando la mujer del guitarrista, que es Tom Slocs o algo así, descubrió a este hombre cantando, pues volvió a estar Boston encima de los escenarios. Y creo que podemos hacer un homenaje pues a Boston en sí y al cantante que se murió hace ya 19 años, este lunes pasado, y a Tommy DeCarlo. No sé qué te parece. Y a Brad Delp. Perfecto, me parece perfecto porque es tu sección, como bien te comento. Y sobre todo la canción que quiere decir algo así como... ¿Cuál te puse? Creo que era la de... La de Peace of Mind. Eso es, Paz en la Mente o algo así. Sí, Paz en la Mente, eso es. Eso es. Y aquí vamos a escuchar, a pesar de que Boston ha sido noticia por la muerte de Tommy DeCarlo, que evidentemente sería jovencísimo para una banda que llevaba desde el 70 y tantos, no sé cuándo se formaron exactamente, y que es uno de los clásicos de esos que yo diría que trasciende hasta el mundo del rock. O sea, sí. Y yo, para mí, cuando se habla de AOR, para mí es la banda originaria del AOR. Pero bueno, es como hablar de heavy metal también. Habría muchas que dirán que es lo mismo. Luego Tommy se suma al grupo hace, no sé, en el 2000 y pico ya. De hecho, ya te digo que no pensaba volver, querían volver, fue el descubrimiento del cantante. Con él no sé cuántos, lo que no sé cuántos discos han registrado, porque es que yo creo que tan solo yo uno. Yo conozco dos. ¿Dos? Yo no sé si lo han registrado tan solo uno. En 2013 se editó Life Love. Hay dos, ya te buscaré el otro, pero dos, creo que son dos. Espérate que... Búscalo, pero yo creo que, vamos... No sé, porque yo creo que hay uno solo, pero bueno, por lo menos de estudio. No lo sé. Yo porque Corporate America. Buscarlo, pero. Corporate America. Que tengo... dos discos de Boston, ¿eh? ¿Y los dos con él como vocalista? Con Brad Delp. Ah, claro, con Brad Delp. Pero te quiero decir que con el recientemente fallecido Tommy DeCarlo, yo creo que solo han registrado un disco. Ah, sí, claro. Ah, yo te hablo dos con Brad Delp. Vale, bueno, vale. Con Brad Delp. Yo les he oído cantar canciones de antiguas. No sé si habrán hecho algún... Con Brad Delp habrán registrado bastantes más. Tampoco han tenido muchos discos, ¿eh? No, han tenido que registrar más. Mira, te digo la discografía de Boston. Uh-huh. Boston en el 76, Don't Look Back en el 78, Third Stage en el 86, Walcon en el 94, Corporate America en el 2002, porque también hay un grandes éxitos en el 97. Uh-huh. Yo creo que esos discos, los que he mencionado, son con Brad Delp. Sí, claro. Pues eso. No, porque también estuvo Frank Cosmo. Ah, pues igual conozco yo a los dos de... Sí. Mira que no tienen muchos discos, pero como se nota que no soy muy seguidor de Boston, ¿eh? Yo personalmente. Ya. Venga, pues yo tengo dos, los dos primeros. Venga, pues voy a cuidarme la garganta y despedimos con un clasicazo del año 76 de Boston. Aunque viene a cuento del fallecimiento de Tommy DeCarlo, vamos a escuchar al también fallecido hace ya algunos años, Brad Delp, por suicidio. Y hacemos un homenaje a los dos, como bien has dicho tú. ¿De acuerdo? Pues con ello cerramos. Peace of Mind, temazo clásico del 76 de Boston. Te esperamos por aquí, café en mano, el sábado, Fran. Perfecto, Antonio. Un abrazo. Venga, un abrazo a todos. Agur. Agur.